Pedro, que dice que tengo prueba 9, ¿dónde la tengo? ¿Eh? ¿Dónde? Muéveme esto para que vea las pruebas que tengo, que ya he terminado. Dice que tengo la 9, si la... ¿Cómo voy a tener la 9? Prueba 6, 7. ¿Y dónde está la 8 que acabo de hacer ahora? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Esa qué es? Esa nada, quítala. Prueba nueve. ¿Dónde está? Pues esta, quítala. ¿Seguro? Sí. Joder. Bueno, voy a hacer esta como si fuese la 10 y a tomar por culo.